fallaste tú, mi amor. Me dejaste sin ninguna ilusión. Me fallaste tú, mi amor. Me dejaste sin ninguna ilusión. Me fallaste tú, mi amor. Me dejaste sin ninguna ilusión. Me fallaste tú, mi amor. Me dejaste sin ninguna ilusión. ¿Por qué fallaste? Ahora solo me dejaste. Yo logré enamorarte y en mi brazo resguardarte. ¿Por qué fallaste? No comprendo este desastre. No creía que esto pasara. ¿Cómo pudo haber pasado? Me olvidaste, dime el motivo, ¿cómo crees? Me reemplazaste y me borraste. Me fallaste tú, mi amor, me dejaste sin ningún.